Hola queridos radioyentes, bienvenidos al Buzón de Radio Japón con Esther Molina y Atsiri Quintana. Hoy les vamos a hablar de Tanabata, el Festival de las Estrellas. También leeremos sus mensajes y tras ello tendremos el comentario de nuestro compañero Cristian Soto hablándoles de sus pequeños descubrimientos en Japón. Hola amigos, ¿qué tal están? Nosotros con muchísimo calor, pero también disfrutando del alegre ambiente del verano. Sin duda, uno de los festivales protagonistas de esta temporada en Japón es Tanabata o el Festival de las Estrellas. ¡Ay! Es mi festival favorito. Además de ser muy romántico, es muy alegre porque muchos lugares se llenan de decoraciones multicolores y ramas de bambú donde colgamos tiras de papel para pedir deseos. Sí, sus decoraciones son muy lindas. Por cierto, este festival es de origen chino y se celebra en Japón desde el periodo Nara en el siglo VIII. Parece ser que en esa época se celebraba únicamente por la nobleza, pero a partir del periodo Edo, entre 1603 y 1868, se hizo muy popular y empezó a festejarse por la gente común, y así sigue hasta nuestros días. El nombre del festival, Tanabata, significa la séptima noche del séptimo mes. En gran parte de Japón se celebra el 7 de julio, pero en algunas zonas, como por ejemplo en Sendai, en la región de Tohoku, a unas 3 horas en tren bala desde Tokio hacia el norte, se celebra en agosto, siguiendo el antiguo calendario lunisolar. Así es, y la noche de Tanabata es muy especial, porque es cuando los enamorados Orihime y Hikoboshi pueden encontrarse cada año. ¿Les gustaría conocer una de sus leyendas? Cuenta la historia que Orihime, la hija de Tentei, el dios del cielo, era una hermosa joven que tenía encomendada la labor de tejer la tela para la ropa de los dioses. Orihime trabajaba diligentemente día tras día, tejiendo unas bellas y esplendorosas telas que hacían que el cielo se vistiera majestuosamente y que su padre estuviera muy orgulloso de ella. Pero, entre puntadas, el corazón de Orihime anhelaba algo que no sabía nombrar. Llegó el día en el que Tentei sintió que quizás sería bueno que su hija se casara con un buen hombre. Y así fue como decidió presentarle al joven y apuesto Hikoboshi, un responsable pastor que guiaba sus vacas por los campos celestiales. Cuando Orihime y Hikoboshi se vieron por primera vez, bastó una sola mirada para encontrar el reflejo de su alma en los ojos del otro, enamorándose perdidamente. Los jóvenes empezaron a pasar juntos todos los días, de la mañana a la noche, y tan embelesados estaban que olvidaron el mundo y, lamentablemente, empezaron a descuidar sus responsabilidades. Las ropas de los dioses empezaron a deshilacharse y a convertirse en harapos, y las vacas empezaron a padecer hambre y a enfermar. Tentei les advirtió que debían proceder con equilibrio y retomar sus respectivas responsabilidades. Pero los jóvenes enamorados siguieron pasando sus días únicamente disfrutando de estar juntos, hasta que las vacas de Hikoboshi murieron de hambre y los dioses se quedaron sin nada que vestir. Tentei, furioso por la terrible irresponsabilidad de la pareja, los castigó separándolos y colocando a cada uno de ellos a un lado del río Amanogawa, de modo que no pudieran pasar más tiempo juntos y volvieran a hacerse cargo de sus obligaciones. Orihime y Hikoboshi entristecieron profundamente por su separación, pero reconociendo su culpa, regresaron a sus tareas diarias. Orihime empezó a tejer de nuevo las telas para la ropa de los dioses, pero ahora cada hilo se tejía entre lágrimas por no poder ver a su amado. Su padre, conmovido por el inagotable llanto de su hija, decidió concederle el deseo de poder ver a Hikoboshi una vez al año, con la condición de que ambos hubieran trabajado diligentemente cumpliendo con sus labores. Los dos jóvenes trabajaron arduamente y su deseo se hizo realidad. Así que la noche del 7 de julio, Tentei hizo que unas aves formaran un puente sobre el río Amanogawa y permitiera a los jóvenes cruzar para encontrarse. Orihime y Hikoboshi nunca olvidaron la lección y cada año esperan fervientemente esa fecha para poder encontrarse. ¿Qué les ha parecido esta leyenda de Tanabata? En Japón es muy apreciada para recordarnos que es muy importante cumplir con nuestras responsabilidades y usar nuestro tiempo con equilibrio. Y al mismo tiempo, el festival de Tanabata nos brinda la magia de pedir un deseo a las estrellas. Así es, y seguramente se estarán preguntando por qué Tanabata es el festival de las estrellas. Bien, pues resulta que Orihime representa la estrella Vega, Hikoboshi la estrella Altair, y el río Amanogawa representa la Vía Láctea. En las noches de verano resulta fácil distinguir a estas dos estrellas muy brillantes separadas por la Vía Láctea, pero más cercanas que durante el resto del año. Se dice que si la noche de Tanabata llueve, significa que Orihime y Hikoboshi no han trabajado suficiente y por eso no podrán encontrarse ese año, o que la lluvia son sus lágrimas por tener que separarse de nuevo. De verdad que espero que en la noche de mañana, 7 de julio, el cielo esté completamente despejado. Claro, además tenemos que colgar nuestras tiras de papel con nuestros deseos. Por supuesto. En muchas calles y centros comerciales se colocan ramas de bambú en las que se cuelgan unas tiras de papel de colores con nuestros deseos escritos y se llaman tanzaku. Además, se colocan en el lugar decoraciones de papel muy alegres típicas de Tanabata. Sí, son muchos los lugares en los que se realizan eventos especiales para celebrar Tanabata. Normalmente colocan una mesa con muchos papeles tanzaku y plumas o bolígrafos junto a los bambúes para que cualquier persona escriba los deseos y los cuelgue en sus ramas. Por cierto, Esther, esta vez atendiste a un evento en la Torre de Tokio, ¿verdad? Sí, es un evento de iluminación muy hermoso y que me emocionó mucho. Primero porque, claro, se lleva a cabo en la Torre de Tokio, que es un símbolo icónico de la ciudad al que le tengo muchísimo cariño. Siempre que la veo, siento que me llena de energía y positividad, como si me diera fuerzas para recordarme que nada es imposible y que todos los sueños se pueden hacer realidad. Ay, sí, de verdad que entiendo lo que te hace sentir. La Torre de Tokio se inauguró en diciembre de 1958, funcionando como antena de televisión y radio. Ayudó a llevar la magia de la televisión a los hogares y se convirtió en un símbolo de esperanza en tiempos de posguerra. Además, tiene un aire tan retro que la hace verse muy linda. Esta torre mide 333 metros de altura y tiene una estructura de acero en forma de celosía con un diseño inspirado en la Torre Eiffel, pero está pintada en blanco y naranja internacional, que es un tono rojo anaranjado. Se ve tremendamente hermosa tanto de día como de noche, cuando se ilumina entre los rascacielos de Tokio. Esther, cuéntanos, ¿en qué consistía el evento? Pues se llama Tokyo Tower Milky Way Illumination o la iluminación de la Vía Láctea de la Torre de Tokio y se está llevando a cabo hasta el 23 de septiembre. Asistí en horario nocturno y pude disfrutar de ver la torre iluminada. El evento se llevaba a cabo en el observatorio principal, que se encuentra a 150 metros de altura. Y la iluminación se podía apreciar incluso desde la calle. Oh, ¿también desde afuera? Sí. Y la iluminación especial para Tanabata consiste en la recreación de la Vía Láctea en el techo del observatorio principal usando aproximadamente 29.000 luces tipo LED alimentadas totalmente con energía solar. Wow, parece muy ecológico. Sí, y además muy bonito. Las luces formaban un cielo estrellado con la Vía Láctea en diferentes tonos de azul que cambiaban lentamente cada 15 minutos para transformarse en la Vía Láctea arcoíris. Había estrellas fugaces y también dos bolitas de luz colgando cada una a un lado de la Vía Láctea que me imagino representaban a Orihime y Hikoboshi. ¡Ay, qué hermoso! Sí, era de ensueño. Además, al anochecer, las luces se reflejaban en los cristales y se veía como si la Vía Láctea iluminada estuviera justo flotando en el cielo nocturno de Tokio sobre sus edificios. Era tan bonito. Ay, me imagino que sí. En los extremos de la Vía Láctea había tiras de luces, estaban colgando a diferentes alturas, como si fueran una lluvia de estrellas. Y esa parte también era muy hermosa. De verdad que era todo tan romántico. Además, con la música que estaban poniendo en la cafetería que hay en esa planta, creaban un ambiente completamente idílico. Bueno, ya te vemos totalmente enamorada del evento. Sí, era algo sencillo, pero muy hermoso y que te hacía soñar. Oye, Esther, ¿y qué tipo de personas asistían al evento? Supongo que habría muchas parejas. Sí, bastantes. Como yo fui entre semana, no había tanta gente, pero principalmente había parejas y grupos de amigos. También había muchas chicas tomándose lindas fotos con la iluminación y algunos turistas extranjeros que estaban muy contentos porque ellos no sabían del evento y se lo habían encontrado por casualidad. Pues, queridos amigos, esperamos que hayan disfrutado de conocer una de las leyendas de Tanabata y también uno de los eventos que se están llevando a cabo en Tokio para celebrar este romántico festival. No se olviden de pedir su deseo a las estrellas y que Orihime y Hikoboshi puedan encontrarse mañana por la noche en el cielo estrellado. ¿Y ahora qué les parece si escuchamos un poco de música? En esta ocasión les hemos preparado el tema Staraito Paredo, o del desfile de la luz estelar, interpretado por Sekai no Owari. ¡Que lo disfruten! Welcome to the Starlight Parade. 星が降る眠れない夜にもう一度連れて行ってあの世界へ。 Vamos a repasar la correspondencia de la semana. Comenzamos con un email que nos envía Adrián Flor desde Santo Domingo, Ecuador. Adrián nos cuenta que él es ciego y que le encanta escuchar la programación de NHK Radio Japón. Muchísimas gracias. Dice que en especial no se pierde de escuchar el buzón, leer a Japón y hablemos en japonés. Dice que además extraña los programas de cuentos porque le gusta compartirlos con los más pequeños. Muchísimas gracias. Dice que es la primera vez que se comunica con nosotros por este medio. Así que, Adrián, te animamos a que nos sigas enviando correos. Muchísimas gracias. Gracias. Y ahora vamos a Ciudad de México, en México, desde donde nos escribe Karen Jebe Lezama Barba. Nos dice que escuchó el programa donde hablé de Ampaman y mi visita al Museo Infantil de Ampaman en Yokohama. Dice que aunque no conocía ese personaje, pudo sentir su carisma. Ay, pues esa era la idea. Muchísimas gracias. Eso es, gracias, Karen. Seguimos con otro correo que nos envía Adán González Cruz desde San Martín, El Salvador, y nos dice que quiere compartir la captura de una de las imágenes de los satélites Himawari, que presentamos los satélites cuando hablamos de el aniversario de la Dirección de Meteorología de Japón. Y nos manda una imagen del satélite en la que se puede ver el archipiélago de Japón y todas las nubes, ¿no? Pasando por encima. Muchísimas gracias, Adán. Ay, gracias. Gracias. Y desde Guadalajara, Jalisco, en México, nos escribe Javier González Nungaray. Nos dice justamente que escuchó el programa sobre el 150 aniversario de la Dirección de Meteorología de Japón y que hablaste con mucho detalle de eso y le encantó. Te manda una felicitación. Muchísimas gracias. ¿Y qué te parece si recordamos la pregunta del mes? Eso es. ¿Qué personaje oriundo de Shibamata presentamos en la última edición de Mitokyo? ¡Anímense a enviar sus respuestas! A todos, muchas gracias por escribirnos. Y ahora vamos con el comentario de nuestro compañero Cristian Soto sobre sus pequeños descubrimientos en Japón. Adelante, Cristian. Hola amigos, soy Cristian Soto. Hoy, en el marco de la serie que inauguramos la semana pasada, dedicada a hablar sobre cómo la tecnología en Japón se integra en la vida cotidiana, quisiera hablarles de dos aparatos que, aunque no se ven mucho en otros lugares, son casi imprescindibles en los hogares japoneses: los humidificadores y deshumidificadores de aire. Japón tiene un clima muy variable, con inviernos secos y veranos extremadamente húmedos, lo que hace que controlar la humedad dentro de la casa sea fundamental para la salud y el confort. Los humidificadores se usan sobre todo en invierno, cuando el aire seco puede causar molestias en la piel, garganta y vías respiratorias. Estos dispositivos no solo añaden humedad al ambiente, sino que muchos modelos avanzados cuentan con funciones para purificar el aire y evitar la proliferación de bacterias. Por otro lado, en verano, cuando la humedad es alta y la sensación de bochorno aumenta, los deshumidificadores entran en acción para mantener el aire seco y evitar problemas como el moho en la ropa y las paredes. Personalmente me encanta cómo estos aparatos se integran en la vida diaria, ya que se pueden programar para que funcionen durante la noche y así dormir mejor. Son pequeños detalles tecnológicos que mejoran mucho la calidad de vida en un país donde el clima puede ser un desafío constante. Un saludo y hasta la próxima. Muchas gracias por escucharnos. Cuídense mucho y hasta el próximo buzón.